Golpe a golpe, lastiman nuestra historia. Una historia de avances y retrocesos. El sueño de una Latinoamérica unida. Palabras como paz, unidad, derechos, trabajo, pan, tierra, hermandad, patria, soberanía, igualdad, gobiernos nacionales y populares, progresistas, y tan diferentes entre sí, con aciertos y errores, como todos, y un fantasma que recorre nuestro continente, el fantasma de la represión, las derechas, los antiderechos, el FMI, el imperialismo, que es lamentablemente real, cruel, sangriento. Decimos no al golpe de Estado en Bolivia, no a la represión en Bolivia, Chile y Ecuador, y en ningún lugar de este mundo. Dedicamos este programa a la música boliviana, tan rica y variada, grupos de rock, jazz y folclore. Bienvenido a los discos que supimos conseguir, con Enzo Mereu y Rodrigo Lamardo. Adriana Guzmán es una fiel representante del empoderamiento y la lucha por la igualdad de los derechos de las mujeres. En este momento, además, se ha puesto al hombro la lucha de las masas trabajadoras diciendo no a la opresión de las clases dominantes. Denuncia el vaciamiento y la censura de los medios de comunicación, el atropello sobre los dirigentes del MAS, quemando sus casas, y también la represión muy dura que están ejerciendo sobre los nativos y toda la masa trabajadora. Adriana Guzmán es la voz cantante de esa lucha, de ese pueblo que no se quiere rendir, porque si bien hay un montón de cuestiones que se pueden discutir en el último proceso eleccionario, una de ellas estamos seguros que no es el golpe de Estado. Jamás legitimar un golpe en tiempos de democracia, no al golpe en Bolivia. Queremos denunciar internacionalmente que se están haciendo saqueos, que se están haciendo intervenciones en los barrios, se está sembrando el terror a nombre del MAS. Se está acusando al movimiento, al socialismo de hacer estos saqueos. Se está acusando que son hermanas que vienen de las comunidades, hermanos, y que están haciendo estos saqueos, estas quemas. Y no es así. Están haciendo estas denuncias desde los golpistas para deslegitimar nuestra resistencia. No es así. El movimiento al socialismo, las organizaciones sociales, no están encabezando ni ordenando ningún saqueo, ninguna quema, ningún amedrentamiento, porque nosotras somos parte también de este pueblo que va a resistir frente al golpe de Estado. Queremos denunciar que se está haciendo esto para desprestigiar nuestra resistencia. Se ha convocado resistencia ya desde las organizaciones sociales, la CESUCB, la Central Única de Trabajadores Campesinos ha planteado el cerco a la paz, el corte del agua, se ha hecho el corte del agua ya en varias zonas, eso para exigir que salgan de la paz Luis Fernando Camacho y los grupos fascistas que ha traído a esta ciudad. Vamos a recuperar para empezar la paz y vamos a ir reorganizando. José André Montaño es ciego y padece una leve parálisis cerebral, pero nada le impide conquistar los oídos y corazones de la audiencia. José André es un pianista y compositor nacido en la ciudad boliviana de Cochabamba. Empezó muy pequeño tocando el piano. Es un niño prodigio, un genio del piano. Y su magia lo llevó a tocar a Estados Unidos y poder colaborar con músicos de jazz. José André Montaño es presente y obviamente futuro de la música boliviana y del jazz mundial. José André, que tan solo tiene 13 años, y empezó ya hace varios años con esta mezcla de swing, belleza, delicadeza y dedicación de esta joven promesa y figura a la vez de la música jazz de Bolivia para el mundo, José Andrés Montaño y su trío. principios de la década de 1970, el rock progresivo de las distintas latitudes hacía resonancia en Latinoamérica. Tenemos algunos ejemplos claros, como Sol Luna, Mía, Crucis en Argentina, pero lo mismo pasaba en Bolivia. Nació una banda considerada una de las más importantes del rock progresivo de ese país, mezclando sonidos autóctonos con el rock más progre de la época. Esta banda, denominada Guara, sacaba el disco Inca, uno de los discos considerados entre los 30 mejores de la época y de toda la historia del rock boliviano. Vamos a escuchar el tema Realidad. Mano, ama tu raza, brisa.

¿Quién es Luis Fernando Camacho, quien encabeza este golpe de Estado, presidente del Comité Cívico de Santa Cruz, una asociación creada por los empresarios, terratenientes, oligarcas, accionistas de empresas transnacionales madereras, petroleras, de hidroeléctricas? Es decir, el poder económico más grande del país está por detrás de Luis Fernando Camacho. Y por tanto tienen el dinero seguramente para financiar este golpe de Estado. Por otro lado, Luis Fernando Camacho ha logrado utilizar el fundamentalismo, el dogmatismo religioso, para convocar no solo a las sectas, no solo a las personas evangélicas, sino a muchas personas en la calle que creen realmente que la Biblia debería volver al palacio como en un segundo momento de colonización, y que creen realmente que él es un profeta y por él está hablando Dios, digamos, ¿no? Ha habido toda una campaña también mediática para crear esta idea. Han llegado videos, hace ya 6 meses llegaban videos de pastores en otros lugares de la Vía Yala, planteando que iba a aparecer un profeta en la ciudad de Santa Cruz en Bolivia. Entonces esto tiene toda una campaña mediática, tiene todo el poder económico, ha movilizado toda la lógica fundamentalista, religiosa, dogmática. Además, él tiene denuncias de estar vinculado al narcotráfico y es hijo de un paramilitar conocido que ha servido en la dictadura de Hugo Banzer. Luis Fernando Camacho representa los intereses de terratenientes que tienen grandes territorios en Santa Cruz, que se los han regalado los dictadores y que han sido robados, expropiados al pueblo guaraní, al pueblo ayoreo y a otros pueblos indígenas originarios que en muchos casos han quedado dentro de estas sus haciendas en condición de servidumbre y en condición de esclavitud. Todo eso representa Luis Fernando Camacho. Representa al grupo de poder económico en Bolivia, pero se disputa hoy la administración del Estado porque les falta el poder político y sobre todo el poder colonial que les permita seguir explotándonos, seguir teniendo peones en sus tierras, seguir teniendo sirvientas en sus casas, seguir teniendo gente a quien explotar en sus empresas y en sus fábricas. Soy Adriana Guzmán del Feminismo Comunitario Antipatriarcal. Los Jarcas nacían allá por 1973, compuestos por 3 hermanos de apellidos Wilson más Edgar Villarroel. Esta banda folclórica tradicional de Bolivia surgió por una necesidad económica, haciendo gira por distintos lugares del país en busca de dinero, interpretando algunas canciones populares del repertorio argentino, ya que la música folclórica de Bolivia todavía no tenía cabida. Hoy son leyenda. Continúan en actividad, llevando adelante la música de las raíces de su país. Vamos a escuchar un clásico de esta banda, Llorando se fue. El rencor la recuerdo hoy. 泣きながらあなたは去っていた。思い出は悲しい涙色、私を一人残して愛の夢消えた。泣きながらあなたをしのぐ夜、つむじ風を泣いうち散らしあなたの消えた道、つむじ風を泣いうち散らしあなた Juan Lázaro Méndolas nació en Potosí. En la década del 60 viajó a Mendoza, luego formó el grupo Marcama y después de consolidar y ser uno de los primeros grupos de este género, su inquietud lo llevó a descubrir otras latitudes. Viajó a Estados Unidos, estudió y se instaló allí. Juan Lázaro Méndolas fusionó la música popular, tradicional, de raíz, su música boliviana y de los Andes, con la música clásica y académica, con el jazz y el concierto. Juan Lázaro Méndolas es el primer músico que insta en interpretar completa la obra de Mozart, el clarinete 622. Tocó con Charlie Haden y su primer disco solista es Amistad, y de allí vamos a escuchar una baguala, Zapitay. Juan Lázaro Méndolas, también conocido como el quenista que pudo tocar Mozart, también es un divulgador de la cultura indígena y uno de los más grandes intérpretes de quena del mundo. Pitay Baguala, tú y yo, buscando un lugar donde querernos, solos y alejados de nuestra quebrada, solitos, tú y yo envuelto en cemento que reemplaza nuestras montañas. Baguala, pues llévame a tu espacio para estar juntos y querernos siempre y sostenernos en un silencio. Eres querendor, mi Baguala, te escucho y te llevaré siempre ese ritmo lento desafiando al impulso de mi alma. Sapitay Baguala, solitos tú y yo, pues estamos hoy disfrutando con nuestras amistades que siempre, siempre nos van a llevar como cuando vos llevas en su corazón. Sapitay Baguala, kawaño kawa, mas caspa, maipita, munakusunchis. Sapitay Baguala, acaso kanwa con kankichu hakai orcos manta, kaipi tiakunchis, kaipi kasanchis. Sapitay Baguala, manchaita munakuiki Sapitay Baguala, ama sakar pawaichu. Kanwa no kawa, kushkita zisunchis. Kanwa no kawa, tukuy sonko kay runas munakuanchis chaita. Sapitay Baguala, ama konkakuaychu. Luzmila Carpio es una representante de la música folclórica del país hermano Bolivia. Ella nació en la ciudad de Potosí, esa que fue devastada cuando este país fue colonia, que también retrataba Eduardo Galeano, ese saqueo, en el libro Las venas abiertas de América Latina. Ella pertenece a una comunidad indígena y su canto emula el canto de los pájaros. Vamos a contar también que en el 2006 fue nombrada por Evo Morales como embajadora de su país en Francia, actividad que duró hasta el 2011. Vamos a escuchar la belleza de la voz de Luzmila Carpio. Chequeo seu. Yo, cuez. Chocho juez. Y para despedirnos, Gustavo Santaolalla, que le dedicó una canción a Evo Morales, No existe fuerza en el mundo. Hace unos días, Santaolalla se solidarizó y repudió este golpe de Estado producido a Evo Morales y su pueblo. Para despedirnos, Santaolalla cantándole a Evo y Evo hablando de la humanidad, del paisaje y el universo. Muchas gracias por escuchar este programa y nos reencontramos el próximo sábado aquí en los discos que supimos conseguir. Yo sigo convencido, la Tierra, por tanto el planeta, puede existir mejor sin el ser humano. Pero el ser humano no va a poder vivir sin el planeta, sin la Tierra. No existe fuerza en el mundo que pueda parar la voz, ni vitaminas que alcancen cuando el alma es la tos. Cuando sabemos lo que tenemos y transparente todo lo vemos, no existe bota o zapato que pueda pisarnos hoy, ni rascacielos que rasquen cuando pica el corazón. Cuando paramos de darnos cuerda, como si nada, se abren las puertas. No existe ciudad en el globo que pueda atraparme hoy. Que pueda atraparme hoy. Por tantos milenios, los pueblos indígenas vivían en comunidad, en colectividad, en solidaridad y complementariedad entre los pueblos indígenas ante la cultura del occidente. No solamente en solidaridad entre seres humanos, entre familias, sino también en armonía con la Madre Tierra. No hay suficientes misiles para bajarme la voz, ni reacciones en cadena, sino juego de labor. No estamos solos. Cuando los locos se están matando, entre las balas me voy silbando. No existe sable en el mundo que pueda partirme en dos.